Bueno, pues seguimos aquí dando la turra a la gente. No, hombre, no. Estamos aquí en esta cobertura radiofónica del 14 Encuentro del Libro Anarquista, desde la 13-14, desde el corazón de Vallecas. Pasábamos antes andando por la calle y nos recordaba nuestro compañero Juan Car. Aquí se rodó la película de la estanquera de Vallecas. Pues sí. Justamente ahí al lado de... Bueno, no está aquí al lado, pero vamos, a 5 minutos andando. Así que estamos en pleno corazón, como os podéis imaginar. Y tenemos ya a la mesa, nos ha costado un poco que vinieran hasta nuestros micrófonos, a Marcos Malatesta. Bueno, son 20 euros luego cuando acabe. Ya, por eso costaba tanto, ¿no? 20 euros exactamente. Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo de momento el encuentro? ¿Y cómo...? A vuestro parecer, ¿cómo está yendo hasta este momento? A ver, el encuentro muy bien organizado, mucha gente, muy interesante. Le falta ese puntito de relación con la realidad del mundo de ahí fuera. Que es que ya es lo de siempre, nuestro mundo va por un lado y la realidad por el otro. De vez en cuando coincidimos, que queda muy bonito, pero en general vamos en paralelo. Ahí ya creo que es la segunda, ¿no? La segunda persona que nos hace un comentario acerca de la palabra gueto, pero solo son dos y han pasado 14 por aquí, o sea que igual sí que tienes razón. Yo no he dicho gueto, ¿eh? No está mi abogado, no lo he dicho. En fin, vamos a ver un poco de repaso, no solamente de lo que está siendo el encuentro, sino de, bueno, las novedades editoriales que tenéis vosotros, qué es lo último gordo que traéis sobre el brazo y que veis que se está colocando bien. Bueno, nosotros hemos traído un autor joven que está empezando, estamos dándole todo nuestro apoyo. Es un Kropotkin, un chaval joven, y eso se lo está currando. Sí, es. Pero bueno, bien, La ciencia moderna del anarquismo, un libro así clásico, un poquito por seguir dando por saco con los clásicos. Nos han comentado ya varios que es la clave del asunto los clásicos, se venden los clásicos y punto. No, se venden más cosas. Sí, hay muchas cosas que a la gente le interesa. Sí, el problema muchas veces es que se repite y nos conocemos todos y comparte el mismo libro 10 veces, pues tampoco tiene gracia. A ver, alguna propuesta hemos tenido aquí a la mesa sentada que nos ha sorprendido por novedosa y por lo que traían, ¿eh? Luego te lo cuento aparte. Y bueno, aparte de los clásicos, ¿qué otras cosas crees tú que son de interés o que estás notando tú que se ven más, tanto en las distribuidoras como que se venden bien? Hombre, hay ahora un repunte de la narrativa, que siempre es un poquito, parece que tenemos que leer cosas que no entienda ni Dios y quedar guay en los bares, pero da vez la narrativa y relajarse y relajar el cerebro y leer algo entretenido también mola, ¿sabes? Narrativa anarquista. Amigos, eso todavía no había salido en la mesa. Existe. Yo creo que de estas me echan, pero gueto, narrativa, no sé, va a ser lo siguiente. El último participación de la Malatesta en el encuentro del libro anarquista de Madrid. No, cuéntanos que existe, quiero decir, existe la narrativa anarquista, controlada como tal, no como ensayo ni como obra biográfica ni nada de esto. No, hay narrativa, hay gente que escribe cosas. Es verdad que a veces dices el tema es el de siempre, pero le da algo, una versión diferente y te entretiene. Claro, es un ejemplo. Por ejemplo, la última así de novela de Hoja de Lata, Lluvia de Agosto, una novela sobre Durruti y Ascaso. Vale, el tema es el de siempre, pero el enfoque está muy entretenido. Uh-huh. Bueno, nos quedamos con ella, apuntamos, ¿vale? Apúntalo. Y algo que tú digas, vale, ese clásico, pero que no hayas visto o que no hayas visto en las anteriores o que no sea muy común y que te hayas encontrado. No, en principio así no he visto nada fuera de nada. A ver, también es un poco rollo que nosotros estamos todo el día con esto en la librería, entonces es un poco, tampoco podemos decir, he descubierto América. Ah, evidentemente, a ver, es vuestro curro, claro, lógicamente. Hay una cuestión que sí se ha planteado que han planteado la mayor parte de las personas que han pasado por esta mesa en relación con el consumo de la gente que viene a este encuentro, que se venden libros, tal. Por un lado dice la gente, sí, se venden libros. Y alguien ha dicho hoy, no sé quién ha sido, ha dicho, hoy se van a colocar aquí 1000 libros. ¿Te parece una cifra desorbitada o te parece razonable? No sé, es que mi director de marketing no ha venido, no tengo ni puta idea cuántos. Pero por decir algo. Hombre, hay gente y se mueven los libros, es decir, no sé, cantidades. Además, al final, si lo que no importa es la cantidad, si es la calidad, si la realidad es el libro es una herramienta, si al final el libro no sirve para nada más, pues estamos aquí para nada. Hombre, para hablar. Sí, para hablar, para vernos, el que le guste tomar cervezas, pues ya está, pero el libro es una herramienta y tenemos que darle un poquito, es un uso. Y en vuestras manos están. ¿Cómo hacéis los libreros? libreros. Sí, sí. Para, está bien, ¿no? Es una palabra adecuada. Como herramienta de trabajo el libro, cuando lo presentáis en un encuentro como este, tú dices, vale, yo traigo mis libros, veo los libros que traen los demás, hay aquí sana competencia, hay odios, envidia, no, en serio, es una forma... A ver, lo lógico es, te haces un repaso de quién viene y te dices, oye, pues si viene esta gente no voy a dar los libros, porque aquí no venimos a competir, sería absurdo. Puede coincidir algo, pues bueno, porque hay muchos proyectos diferentes y que coinciden en algunas cosas, pero no, se busca... Por lo menos nosotros miramos el listado y decimos, a ver, va esta gente, no vamos a llevar este libro. Tenéis una librería en Lavapiés. Lavapiés. ¿Qué criterios habéis elegido para... No podéis traer toda la librería, para elegir qué traéis aquí y qué no traéis aquí. Y, por ejemplo, otra pregunta, también andáis en la Feria del Libro, ¿no? Sí. ¿También hay diferencias entre lo que traéis aquí y lo que lleváis a la Feria del Libro? No, la diferencia entre la Feria del Libro de Madrid y la Feria del Libro Anarquista es el espacio. O sea, es los metros que tenemos para exponer libros. Son la misma selección. O sea, que aquí es una mesa de un metro y ahí son tres. Pero no hay diferencias. Y en cuanto a qué traemos, pues nos ceñimos al criterio. Traemos lo que editamos nosotros, porque, bueno, es lógico como editorial traer lo nuestro, y luego aquello que creemos que otra gente no va a traer. A lo mejor un libro de editoriales más comerciales que no vienen, claro, como tiene que ser. Ese es el criterio. Ahora que mencionas lo de la Feria del Libro de Retiro, supongo que el público es diferente que el que viene al encuentro a adquirir los textos que traéis a los que el público que recibís en la Feria del Libro del Retiro. ¿Es así? O sea, ¿es diferente el material que se mueve? No, el material que se mueve es muy parecido. Curiosamente es muy parecido. La gente es diferente. Pero luego te sorprendes que el libro más vendido en la Feria del Libro nuestro es La Conquista del Pan, de Kropotkin. Y te lo compra gente que dices... si yo creía que venía a tirarnos algo y se ha comprado el libro. Como ya pasó. Como ya pasó. Pero bueno, pero no te preocupes, seguirá pasando porque la cosa va... Hay que ponerse. Hay una cuestión también que hemos planteado a casi todas las personas que han pasado por esta mesa en cuanto a... Bueno, esto no es exclusivo de este encuentro del libro anarquista, pero sí cuando tratamos con libreros, ¿no? Y es el famoso tema digital. Esto lleva planeando por encima del tema del libro durante toda la vida. ¿Veis algún problema con esto? Aquí alguien ha comentado algo que, bueno, también se ha dicho más veces, ¿no? Lo del libro como objeto de culto. Ya, decir, ya no es solamente me leo un libro, sino que además lo tengo en papel, que es guay, ¿no? ¿Tiene nada que ver? No nos molesta, o sea, el tema del libro digital. Es más, nos parece que es cojonudo que la gente se lo pueda descargar y leérselo. Lo que decía antes, el libro que más vendemos, que más sale y que más editamos es La Conquista del Pan. Pero es el libro que más se descargan también. Yo creo que hay gente que, bueno, que al final es una cuestión de comodidad. Hay gente que dice, mira, es que me cuesta el libro 9 pavos. Y la comodidad de leérmelo en papel, pues a lo mejor no necesito un aparatito. Ya, y en cuanto al rollo del libro como objeto de culto, ediciones más curradas, menos curradas, más baratas, menos baratas, todo esto, ¿cómo se maneja aquí? Hombre, yo creo que el objetivo siempre es ediciones al alcance de la gente. Es decir, porque yo para sacar un libro en tapadura, papel biblia y una cintita de seda y venderlo a 50 pavos, pues traficamos, que mejor, que es más rápido y te caen menos años y te pillan. Sí, pero eso no encuadra mucho con el tema del que hablan mucho, ¿no? De la solución al combate contra el libro digital, en el libro de papel, es sacar estas ediciones guays que la gente está dispuesta a pagar 50 pavos por un libro porque es precioso. Sí, bueno, pero eso que lo dice Planeta, claro, dice Planeta que dice que quiere hacer business, claro, normal, ellos van a defender su dinero. Vale, lo tenemos claro. Pues yo no sé, a mí en el caso de esta feria, en el paseo que me ha dado por aquí un poco... Lo que me ha sorprendido más es que, aunque a ti no te parezca lo mismo, veo mucha variedad. Sí, no, hay mucha variedad, hay mucha gente, muchas editoriales, hay muchas distintas. Y que manejan temas distintos también. Sí, o sea, aquí sí. Dices, vienes a un encuentro del libro anarquista y dices, pues todos los libros anarquistas serán todo lo mismo. Ojo, hay mucha variedad. Bueno, pues es mejor que tienes prejuicios con el anarquismo. Yo, ya te digo, igual es por eso que estoy sorprendido, igual soy un prejuicioso de mierda. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? Así de momento que hayas dicho, coño, estos tienen cosas raras, ¿no? en general no, es que te decía antes, es que también es un poco lo de... Pero a lo mejor cosas que dices, yo esto no lo tendría, o no lo tengo, o... En principio no solemos aplicar el criterio de censura, la censura roja nos la aplicamos en la librería, o sea, tiene que ser muy duro para que le digamos que no, ¿sabes? Pues más que nada, si empezamos a elegir lo que nos gusta a nosotros, lo que no nos gustan, tenemos tres libros y dedicamos a los juegos de mesa, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son vuestra decisión a la hora de decidir qué editar y qué no editar? Hombre, también entendamos lo que nos gusta, si es que es un rollo lo que creemos que puede aportar algo y que nos gusta. Y no os censuráis entre vosotros mismos de decir, oye, no, nosotros somos a mí esto me gusta, pero a mí esto me pasa una mierda. O esto otro, esto aquí mira lo que dice. Ah, no, si nosotros lo decimos y decimos, bueno, lo mismo esto es una cagada. Y luego somos expertos en elegir temas que solo nos gustan a nosotros, ¿sabes? Y que triunfan. Y que triunfan y se acumulan las cajas en el almacén, pero somos así. ¿Para qué está el dinero? ¿Para tirarlo? No os preocupéis, os llamaremos a más programas de radio para que nos traigáis un ejemplar. Venga, estupendo. ¿Cuántos años lleváis vosotros acudiendo al encuentro? 9. Porque yo recuerdo en la próxima... No, 10 incluso. Uh-huh. Ya ni nos acordamos, esto es como una condena ya. ¿Cuánto llevas aquí? Soy inocente y no me acuerdo. ¿Y cómo habéis visto, o sea, en todo este tiempo que lleváis participando poniendo la distribuidora, cómo ha ido evolucionando? Pues ha sido bastante, o sea, a nivel de gente se ve cada vez más gente. A ver, tenemos una crítica un poco así, joder, que es un encuentro del libro y solo se presenta un libro. Te dices, ahí por ejemplo echamos en falta que a veces se busca charlas muy de actualidad, pero no se habla de libros. Y que es un poco contradictorio. Que yo creo que es lo que a lo mejor ha bajado de otros años, que se hablaba más de libros y las charlas a lo mejor tenían menos actualidad. Pero en cuanto a espacios ha mejorado, cuanto a presencia de gente está muy bien, o sea que... Nos comentaba un compañero a las 11 de la mañana cuando empezamos esta cobertura, que empezamos con un compañero del encuentro del libro anarquista de la Asamblea, que precisamente pues lo de no presentar libros lo hacían aposta, en el sentido de que preferían tratar temas volcados en la actualidad, y que esto es un encuentro de personas que, o de distribuidoras anarquistas que mueven ese tipo de material, y que en un plano secundario han pasado la presentaciones de libros, porque ya había otros espacios que se iban a presentar libros, librerías, distribuidoras, que en ese sentido como que la presentación de libros había bajado, pero que era algo concienciadamente y decidido por la Asamblea. Hombre, por una parte yo lo entiendo y lo compartimos, una decisión de la Asamblea, pero también es verdad que dices, a lo mejor un equilibrio estaría bien, pues si no queda poco, a veces queda un poco soso. Tomamos nota, o que tomen nota, que yo no soy de la Asamblea del encuentro. Eso, que tomen. Y mucha gente también nos ha comentado, sobre todo los que no están aquí en Madrid, pues para esta gente es una oportunidad, ¿no?, de encontrarse con gente tanto de Madrid como de otras partes que viene. En vuestro caso, ¿esto funciona? ¿Contactos de gente que viene? O sea, si encontráis aquí, más que con viejos amigos de ¡ay, cómo te quiero!, sino de intercambio real. Sí, o sea, hay gente con la que concertas el intercambio de algún material. Pero lo que te decía antes, también es verdad que para nosotros, en nuestro caso, estamos todo el día. O sea, es como terminas cerrando cosas que has hecho durante meses anteriores. Entonces, un poco a veces, incluso a veces dices, joder, es que mira, lo dejamos para el lunes, porque no me voy a llevar 6 cajas. Y total, si es que el lunes lo hablamos y lo dejamos para el lunes o el martes. Bueno, ¿no nos quieres comentar algún aspecto más positivo o negativo? En general, no habéis traído a mi amigo David, entonces estoy muy triste. Entonces... Fíjate, no tenemos casi cerveza en la mesa, por eso no está David. Claro, ya me imaginaba yo. Es que queríamos participar en la cobertura todos, no que fuese a una única voz. ¿No queríais un monólogo? ¿No queríais un famoso monólogo? No, le hemos dicho que nos íbamos al de Valencia. Él solo vendrá cuando le veten, de verdad, en este encuentro. Son unos blandos. Bueno, Marcos, muchas gracias por haberte bajado hasta el micro, que te hemos arrancado de tu silla. Y... Sí, es para, me hago de rogar, si ya lo sabéis, y luego vengo encantado. Pues va a hacerme duro, ya sé. Un placer, tío. Igualmente.